sale a la calle, observa lo que le pasa. Tengo un muñeco en mi casa que enloquece a las muchachas, que cuando sale a la calle, observa lo que le pasa. Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa lo ve y lo besa, Romina me lo domina, Andrea me lo desea, Renata me lo maltrata. Ay, mi muñeco, mi muñequito. Ay, mi muñeco, mi muñequito. Mira a las chicas, se va solito. Mira a las chicas, se va solito. Para que goce mi gente de Chaco, Corriente, Formosa y Misiones. Tengo un muñeco en mi casa que enloquece a las muchachas, que cuando sale a la calle observa lo que le pasa. Tengo un muñeco en mi casa que enloquece a las muchachas, que cuando sale a la calle observen lo que le pasa. Alicia me lo acaricia.